un papà, éramos un grupo de muchachas jóvenes, bonitas la mayoría, que teníamos por actividad visitar también a profesionales, a intelectuales, a gente de la cultura en general, para conseguir su colaboración económica. Y además organizamos fiestas, fiestas juveniles, para bailar, para charlar, que significaban también ingresos para el Socorro Rojo. Por eso nos decían las ninfas. Éramos jóvenes, en ciudad bonitas, y éramos, contradecíamos un poco el otro grupo de ayudistas, ajá, trabajadores, pequeños comerciantes, etc. Esas éramos las ninfas. Bueno, y esa actividad en el Socorro Rojo fue una lección extraordinaria y me vinculó a la solidaridad para toda mi vida, para toda mi vida. Bueno, así comenzó Socorro. Durante todos esos años, con distintos gobiernos, siempre había presos en las cárceles. Hasta que llegó un momento, en el año 37, en que había condiciones para modificar un organismo que era prácticamente dirigido, orientado e impulsado por los comunistas, con una actividad más amplia de solidaridad y con una plataforma también más amplia que abarcaba todos los sistemas de derechos humanos, aunque siempre se concentró en la solidaridad con los presos, en los juicios, etc. Así nace la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de los cuales fue la impulsora fundamental Rosa, que ya era Alcira de la Peña, claro, ya era Alcira de la Peña. Bueno, yo no participé en la... ya pasé a otras actividades. En el año 37 estaba la Guerra Civil Española, yo había iniciado, continuado mi actividad solidaria en el gran movimiento de solidaridad con España que se creó en el año 36 cuando la agresión franquista, y ya antes, en el mismo 34, cuando ocurrió el levantamiento de los obreros de la cuenca minera de Asturias, que fue un levantamiento impresionante contra las condiciones de vida y de trabajo, que fue brutalmente reprimido justamente bajo la dirección de Franco, que era entonces uno de los generales del ejército español. Bueno, lo que yo recuerdo de la Liga es que tuvo un inicio muy, muy auspicioso. El secretario fue el doctor Arturo Frondizi, el posteriormente presidente de la República, el doctor Julio González Tiamay, un dirigente socialista, un hombre, un jurista muy probo, a ver de quién más me acuerdo, González Tiramay, socialista, el radical este Arturo Frondizi. Una vez que... Sánchez Viamonte, que era un destacado también miembro del Partido Socialista, el doctor Sánchez Viamonte, es decir, figuras muy expectantes de la actividad jurídica en el país. Pero yo quiero destacar la presencia de dos compañeros nuestros que para mí fueron un ejemplo de solidaridad en su actividad jurídica. El doctor Francisco Pita y el doctor Samuel Schmerkin. Después se incorporaron otros compañeros más. El doctor, ¿cómo se llama? Weiss, no me acuerdo su nombre en este momento. El doctor Isaac Korenblit, que era un hombre independiente, también un valor. Korenblit. K-O-R-N-Blit. Korenblit. Que también los recuerdo a ellos, había muchos más seguramente, pero los recuerdo a ellos. Bueno, la liga adquirió un prestigio muy grande, desarrolló una actividad impresionante en la defensa de los presos políticos y gremiales y concentró su labor en esa actividad.